Señor, Señor, carrer de la soledad. Huiré, correré, todo correré, por placer y su legoja, le cirque de la seguridad, le cirque de la seguridad. L'espectador, cargo al lado, l'espectador, padrón, agarra por acá, vosotros, riqueza más, puse, dispuesta en la flor, arrasa la paz de mi corazón, a la paz de mi poder, al hogar de allo, allo, I'm gonna go.